grupos de New Age lo consideren un lugar de poder, si puede tener algo que ver con las líneas ley o no. No, es que lo es, es que lo es. Precisamente pasa por ahí lo que sería una línea de estas muy concreta que llega hasta San Esteban de Gormaz, que luego sigue hasta el Burgo de Osma y que une localidades tan absolutamente emblemáticas como pueden ser, no exactamente recta, pero vamos, Ulema de Eruel o Ayllón, no sé, lugares incluso con algunas reminiscencias templarias también. En todo caso, si tenemos que, bueno, focalizar nuestra atención en sus responsables o en los primeros habitantes del lugar, hablamos de los arevacos, que se merecen en sí mismos un programa. Es un pueblo verdaderamente tremendo, guerrero y pero rico por muchas otras razones. Un pueblo bravío que dio mucha guerra al Imperio Romano hasta que llegó Escipión y consiguió terminar con ellos e incluirlos dentro de sus propias legiones. Se tuvieron que reconvertir, ¿no? Efectivamente, no tuvieron más remedio. Pero que no es una excepción, que es lo que pasaron con No, en muchos pueblos absoluto. de la época y de los que existían en la península y en prácticamente casi todos los rincones de Europa en donde los romanos llegaron, vieron y arrasaron. Todos terminaron siendo o hispanorromanos o galorromanos o britanorromanos porque es que era el símbolo de los tiempos. Luego en la Edad Media eso se deshizo de alguna manera y se transformó en otra cosa. Pero sí, efectivamente, la influencia del imperio durante 1000 años en todas estas zonas ha sido absolutamente determinante. Y tú acabaste siendo una especie de trovador de Sí. entre ellos, ¿no? Porque siempre nos traes algún tema, alguna canción relacionada con el lugar de poder, en este Bueno. caso con Termancia. He creído que lo propio es traer un canto celta que ha llegado hasta nuestros días y que se canta precisamente por los irlandeses, que es la paz profunda. Así que aquí lo tenemos hoy y además hoy con guitarra. La paz profunda, un canto celta, irlandés, y escuchamos a Juan Ignacio Cuesta. Deepest of the Rhine wave to you, deepest of the flowing heart to you, deepest of the Kedar to you, deepest. Of the sleeping stone to you, deep peace of the wandering wine to you, deep peace of the flock of stars to you, deep peace, this peace to you. Paz profunda para ti. Muchas gracias, Juan Ignacio, con esos aplausos que son los que me imaginaría que en ese lugar se podrían escuchar si acudieran contigo muchas personas, les cantaras este tema debajo de esas construcciones, junto a esa especie de Petra patria, y porque es un lugar pues como muy típico de los campamentos y de escuchar música y de reunirse y de contar cosas pues ya si es de noche, pues con una fogata, ¿verdad? Pues debo decirte que no sería la primera vez. Ya me lo imagino, ya me lo imagino. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dejamos ya descansar a Juan Ignacio, que merecido se lo tiene. Ha tenido hoy jornada intensiva en La Rosa de los Vientos, que en este momento y con esta sintonía siempre recuerda su 10º aniversario durante todo el mes de junio, año 2006. El instante que recordamos hoy es el de la presentación en estos micrófonos de la novela El Séptimo Galeoto, con su autor conversaba Juan Antonio Cebrián Miguel Ángel de la Torre. Bueno, aquí tenemos en esta novela, pues amores, batallas, duelos, tenemos vuelta al mundo, ¿verdad? De Fray Gabriel, ¿no? Fray Gabriel. Que es un personaje a reivindicar, ¿no? Sí, muy a reivindicar porque tiene además mucha relación con el propio Cervantes y con aquel tiempo y es a reivindicar incluso casi desde un punto de vista nacionalista. Por ejemplo, en una cosa concreta, ves en los suplementos de viajes de los periódicos nacionales, siempre que sale algún reportaje sobre los templos de Angkor, los bellos templos de Angkor, que fueron descubiertos en 1860 por el francés Henri Mouat. Pues no, ya Fray Gabriel en 1604, en una obra suya que se llama La breve y verdadera relación de los sucesos de Camboya, describe los templos de Angkor y dice que fueron descubiertos por los camboyanos en 1570 cuando iban persiguiendo a un rinoceronte, cuando iban a la caza de un bada, que le llamaban bada a los rinocerontes en aquellos tiempos. Sí, bueno, hubo una calle en Madrid llamada así porque trajeron un rinoceronte en tiempos de Felipe II y ahí quedó el pobre hasta que murió, claro, supongo, de inanición. Y era donde vivía, pues sí, interesante desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquella loca aventura de Camboya, ¿no? Mitad portuguesa, mitad española, bueno, pues cuatro locos que se presentaron allí, ¿no? Efectivamente, fue una quijotada. Sí. Fue una quijotada, además, que acabó como acabó, quizá porque faltó un Hernán Cortés, porque se dieron las circunstancias que se dieron en Tenochtitlán con Hernán Cortés y sus bravos guerreros, que eran una minoría frente a una inmensa mayoría de indios aztecas, y sin embargo quemó las naves y dijo: aquí o morimos o vencemos, ¿no? Mientras que quien comandaba aquella expedición, que se llamaba Juan Suárez Gallinato, digamos que dejó ver un poquito el segundo apellido, que en aquellos entonces era el del padre, porque iba en primer lugar, y volvió velas hacia Manila y dijo que no quería saber nada de aquello cuando ya habían conquistado el Palacio Real y tenían en su poder la capital de Camboya, Phnom Penh. Sí, sí, Fray Gabriel Quiroga o de San Antonio, ¿no? Efectivamente, Quiroga en el mundo y de San Antonio en religión. En religión, así es. Bueno, pero Diego Arce también tiene un tramo, ¿eh? Tiene bastante protagonismo, sí, porque sí. Sirve de vínculo, de hilación entre los distintos héroes que viven sus aventuras en esta novela, sí. Porque también guarda relación con un náufrago de la Armada Invencible, que también es un suceso poco conocido de la historia de España, y también con estos supervivientes de aquella quijotada de atacar la capital de un reino independiente, matar al rey, conquistar la capital y luego volverse a Manila como si no hubiera pasado nada. La verdad es que es una novela trepidante, que no te deja soltarla, porque vas leyendo y vas enlazando, como decíamos antes, vas enlazando una cuestión con otra, un suceso con otro, y bueno, pues parece que el arcángel San Miguel tiene también mucho que ver, ¿no?, en esta novela, el 29 de septiembre. Sí, ocurre los hechos principales, digamos, que se trata al fin y al cabo de que Diego Arce, el alguacil de vagamundos, resuelva un asesinato, el robo de unas piedras preciosas traídas precisamente por Fray Gabriel de San Antonio de Camboya, y también un enigma de índole personal y pasional que le tiene a mal traer, como es que su amada se haya rasurado el vello púbico. Pues eso transcurre o comienza el día 29 de septiembre, cuando se celebraba un alarde, que era una exhibición militar en Guadalajara, de una orden que se llamaba Orden de la Banda y que tenía una existencia de varios siglos, que fue fundada por Alfonso IX en Vitoria en 1200 y pico. ¿Y cómo era esa Guadalajara del siglo XVI, del siglo XVII? ¿Qué importancia tenía esa capital? Tenía importancia desde el punto de vista de que era la sede, el solar de la Casa de los Mendoza, de la Casa del Infantado, de la Casa de Mondéjar y Tendilla, que pertenecía a una casa nobiliaria que tenía bastante poder, estaba siempre muy cerca de los reyes. Tampoco es que llegaran a ser válidos, pero estaban muy cerca de los reyes y tenían una gran importancia. Entonces, en el Palacio del Infantado y en la misma Guadalajara se celebraron sucesos importantes, una boda de Felipe II, etcétera, que daban a esta ciudad una cierta importancia. Explico un poco ahora para los oyentes el séptimo galeote, ¿por qué? ¿Aquí qué tiene que ver el Quijote, Cervantes? Pues porque su protagonista, Diego Arce, formaba parte de la cadena de galeotes que es descrita en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote, en un episodio de los más divertidos de la obra cervantina, aquella en que el caballero de la triste figura se encuentra con una cadena de presos, entabla conversación con ellos y encuentra que van contra su voluntad y por motivos que no le convencen. Entonces arremete contra el comisario que comandaba a los guardas y da con él en tierra y libera la cadena de galeotes. Cuando ha entablado conversación con ellos, ha ido hablando con unos y con otros y llega hasta el sexto, y en el sexto es cuando se produce el incidente de la liberación. El séptimo ya no lo identifica. Entonces yo le suplo ese trabajo, sí. Identifico al séptimo, le doy este nombre, Diego Arce de Tres Juncos, que penaba por un suceso que le ocurre en su propia localidad y que iba condenado a galeras. Entonces recobra la libertad y por eso puede vivir esta serie de aventuras que forman parte de esta novela. Minutos, los que quedan hasta las 4 de la madrugada, los que reservamos para vuestros correos electrónicos con Silvia Casas. Hola, buenas noches de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y con rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para los comentarios que deseéis efectuar y las consultas que tengáis. Pues aquí tenemos otra posible leyenda. Va. Dicen, vamos a ver. Agua en botella plástica que se deja en el coche. Pues muchas veces es cierto que dejas una botella con un poquito resto de agua que te apetece llevar, y sobre todo ahora que ya se supone que va a venir el verano, está la cosa en duda. Y le da el sol y se pone mala. Pues sí, exactamente. Pero es que la cosa va un poquito más fuerte. Dice, si eres de las personas que dejas tu botella plástica con agua, días calurosos, te la bebes, pues que corres el riesgo de adquirir cáncer de pecho, o sea, así que es especialmente peligroso para las mujeres. Incluso te pongo un ejemplo. El de Sheryl Crow. Eso. Exacto. Es. Exacto. El de Sheryl Crow, que fue como nació esa leyenda urbana, que leyenda urbana es. Es decir, no pasa nada, lo único que está malísima el agua. Si la pruebas ahí toda. Sí, yo creo que más que cáncer caliente de pecho, lo que va a ser rápidamente a algún servicio o algo. Exacto, exacto. Pero no es. Es una leyenda y en Estados Unidos y en tuvo mucha repercusión a raíz de la enfermedad de Sheryl Crow. Entonces, mujer, esposa del ciclista, de Lance Armstrong. Y bueno, pues es una personalidad muy importante en Estados Unidos y se comentó que su cáncer tenía ese origen, pero no tenía ese origen, ni ese ni ningún otro caso de cáncer. Y es una leyenda urbana, bastante documentada y bastante explicada y en serio, que por mucho que lo digan no hay ese problema. Y llevar agua en el coche mientras se vaya reponiendo la botellita. Exacto, está muy bien. Mientras se vaya pues moviendo ese agua y no le caliente el sol. Lo que pasa es que si calienta, el problema sería del agua, en teoría, según la leyenda, sería por los componentes químicos también del plástico, sí, del plástico. De la botella, pero no sería mayor problema que lo que generaría el agua caliente y bueno, pues los efectos gastrointestinales siguientes, pero no otros. ¿No? Sí, efectos parecidos a algún café que otro de máquina. Exacto, sí. O iguales. Y ayer, pues, hay un oyente que se quedó con la entrevista que se realizó a un historiador asturiano y, claro, no se acuerda de más. No sabe ni cómo se llamaba, ni qué tipo de historia sobre Asturias hacía. Y fue en el momento aniversario que recordamos ayer. Y hay que decirle, pues, que el autor es Gaspar Meana. Sí. Y la historia que hacía era en cómic, te podemos decir que no es libro, es en cómic, son varios tomos, y es la crónica de Leodigundo. Y bueno, es de Asturias y en general pues va mezclando también de esa época pues momentos históricos de España en general. Y está fenomenal, la verdad, porque está muy trabajado. Además, Gaspar, aparte del dibujo, hacía los diálogos y todo. Exacto. O sea que, y se tiró, pues... Él pone 11 años, yo creo que eran 16. Nada menos. Pues de Gaspar Meana. La crónica de Leodigundo. Leodigundo. Leodigildo es otro rey godo. Es otro. Pero sí. Leodigundo también tiene pronunciar. Su mira. Sí. Y otro oyente que estuvo también muy atento ayer en directo, con lo cual lo celebramos, dice, anoche escuchando, concretamente a Raúl Sogún, pues comentó de un cómic que era muy esperado, que iba a salir en Navidades, pero que al final pues que se adelantaba y lo hacía en agosto. Y claro, dice, si media España vamos a estar de vacaciones, a ver si me voy a quedar sin él, cómo voy a conseguirlo, se va a distribuir por todo el territorio español. Pues si se va a distribuir... En las librerías donde haya cómic, y Spider-Man está en casi todas las librerías donde hay cómic. Librerías especializadas fijas, eso fijo. Y es el cómic de Spider-Man. El último número de Spider-Man, ahí lo tendrán. Y que en el mundo del cómic no es como el mundo de las revistas mensuales, que acaba una y la otra desaparece, no, de mantiene. Forma ipso facto, es decir, se mantiene algo más. De todas formas, cuando ya lo tengamos en nuestro poder, ya diremos el número exacto y exacto. Daremos más datos. Y si no, que vaya distribuyendo Raúl para todos los que lo soliciten también, después. Igual también. Estoy metiendo un compromiso. Y la novedad es que es en español, porque hasta ahora lo teníamos en inglés. Había conseguido, pero en inglés. Exacto. Y luego dice que, claro, que en esa época se va a Cáceres y por lo visto pues no le llega muy bien la emisión. Yo le pregunto a mi compañero Sergio Monforte y dice que no tenía noticias de que en Cáceres no se escuchara, que en Badajoz sí, y claro, por lo visto no tiene ordenador a través de podcast. Pues que vaya buscando a Dial. Una cuestión sobre todo de ubicación. Es decir, hasta en zonas de Madrid puede existir problemas para escuchar esta y cualquier otra emisora, pues en una casa, en una vivienda, cualquier tipo de obstáculo físico Montañas. Que pueda existir, puede pasar, y eso pasa con todas las cadenas en todos los sitios. Seguramente el problema no es de la ciudad, sino de la ubicación, y buscar un poquito más de potencia de aparato receptor. Y bueno, y si no hay mejor posibilidad, en la radio pasa a veces, igual que uno a veces tiene que ver la televisión con grano en determinados lugares, pues a veces hay que aguantarla con un sonido un poquito peor, pero pasa incluso en Madrid, y muy cerquita además de aquí, de los estudios de Onda Cero, pues a la proximidad, pues en zonas que hay una montaña por delante muy cercanas, pues pasa y se escucha con problemas. Claro, y si no tiene iPod o tecnología moderna, yo me acuerdo que antiguamente se grababan en cintas de vídeo los programas. Exacto. Y se los iban luego reproduciendo, o sea que si te buscas el sistema, seguro que das con algo. Así es. Y luego, pues, vamos a mencionar a Ana Bermejo, pero bastantes correos respecto al asunto de la Coca-Cola y los caramelos mentos. Dice Ana, dice, respecto a la pregunta de Jordi sobre este tema, lo que yo sé es que todo empezó con un vídeo en la página web AP Beer. Los dos cerebros detrás de este fenómeno habían oído por un amigo lo de la curiosa reacción que se produce al mezclar Coca-Cola Light con caramelos mentos. Además tiene que ser light, no normal, y mentos, no cualquier otro caramelo. Y los efectos son bastante espectaculares. Nos envía un enlace, que hay muchísimos, ha habido varios correos, que hay muchísimos vídeos en YouTube. Y luego lo que nos amplía, dice que estas dos personas que hicieron este experimento, pues que se están ganando la vida ahora, que les invitan en convenciones, bodas, bautizos. Más ahora se están sacando un dinerillo al respecto. Claro, si usted de estas de caramelos mentos y que lo echen, no va a pasar nada. Pues se va a agitar un poquito, va a salir un poquito de espuma, pero no van a salir geyser como los del vídeo. Seguro que eso son otras cosas y que no pasa eso. No y pasa lo que eso. Dicen es que sí, que están de acuerdo en que no hay muertes por este tipo de combinado. Exacto, y que luego lo que cuenta la historia es que haces eso y sale pues por la boquilla de la botella pues un chorro espectacular de metros y metros de altura, pues eso, como si fuera un volcán en erupción, y que con tanta fuerza que incluso se llegaba a decir que se había llevado por delante a una persona. Pero no sale ni con esa fuerza ni con ninguna fuerza. Es decir, se produce una reacción química como quien puede echar pues una golosina en la Coca-Cola, pues un poquito más de espumita, más o menos. Pero nada más, salvo que no haya una agitación previa anterior, pero entonces pasaría hasta con un objeto que no tuviera ninguna propiedad. No, y la Coca-Cola normal, la mueves así un poco, lo abres y ahí sale. Y sale, exacto, sin ningún tipo de trampa. Es decir, en reposo, le echas dentro y nada. Bueno, y si quieren hacer así un truquillo en una exacto. reunión familiar, pues está bien. Exacto, y si alguien duda, pues eso, que lo coja, lo filme con un teléfono móvil, se puede filmar y nos envían. Si sale geyser, bueno, pues yo me echo atrás en mis palabras. Y Arriñe dice, me gustaría saber si vuestros libros los puedo adquirir en CD, porque tengo una enfermedad en los ojos que se llama corioretinopatía serosa y no puedo leer. Pues yo te puedo comentar que hoy por hoy no hay ningún sistema que yo conozca aquí, editoriales, que estén haciendo grabación en libro hablado. En Inglaterra, en América, se lleva mucho. Incluso hay actores especializados en doblaje y actores conocidos que hacen sus libros y los los redactan con su voz. Sí, no existe el audiolibro ni el descargable en podcast, por desgracia, no existe todavía, ¿no? Por ejemplo, Juan sí tenía libros hablados, incluso uno por Fernando Fernán Gómez, por Pepe Sacristán, y fue una colección muy pequeñita que se sacó y prácticamente ahora no se puede localizar. Y luego los libros de Juan Antonio Cebrián en la 11, en la parte que tienen de bibliografía, que también coge los libros hablados, sí, ahí hay algún que otro título que sí lo puedes localizar. Pero el resto de vuestros libros publicados... El código secreto sí está, en el código secreto de Grijalbo, y hace muchos años sí está en la 11. El libro hablado en la 11. En la 11, además con muchísimas horas, porque era un libro extraordinariamente voluminoso. Después no ha habido ninguno más. Lo que no existe es un mercado en donde alguien pueda adquirirlo de una forma sencilla, ¿no? Y ojalá lo hubiera, y pues la propia 11 podía intentar expandir este mecanismo, sacarlo un poquito de sus fronteras, ¿no? Porque incluso para ir en el coche, aparte de escuchar música o escuchar los programas nuestros o de cualquier otra emisora, pues también te apetece de vez en cuando ir escuchando un libro. Exacto. Y bueno, pues a veces hay libros, por ejemplo, una novela es más complicado porque, bueno, los diálogos, entonces casi sería teatro, pero los libros de ensayo, que son los que hemos hecho, sobre todo los del programa, pues sería una posibilidad. Antes o después se impondrá. No acabará con el papel, desde luego, pero se impondrá ese sistema, porque uno puede también ir haciendo footing escuchando un libro, ¿no? Esto es lo de siempre, el mercado. Si la gente lo compra, lo harán. Exacto. Y de una forma u otra, es un tipo de formato que no irá menos, sino que irá más. No sabemos hasta dónde llegará ese más. Silvia Casasola, muchísimas gracias. Venga, hasta el fin de semana que viene. Nos escuchamos el próximo fin de semana. La Rosa de los Vientos descansa hasta el sábado, madrugada de domingo. Ahora las noticias en Onda Cero, después No Son Horas. Muchas gracias por acompañarnos.